Bueno, empiezan a aparecer los terneros de destete en la zona de Recalde y vamos a dialogar con Guillermo Sorsoli para ver cómo vio el remate él desde la camioneta. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Yo feliz. Feliz por el encierre, por la respuesta de la gente y por los valores logrados. Yo estoy muy conforme, ya esperando, empezando a salir la zafra de este año, ¿no? Claro. Bueno, excelente calidad, como siempre Recalde es característico en esto, ¿no? Sí, la verdad que había casi 1.300 machos, pero desde el primer lote al último no había descarte, no había un ternero excepcional, la verdad que una genética de todos lados, ¿no? De toda la zona alrededor de Recalde. Pero sí, la verdad que un ternero que hacía rato me decía la gente de La Pampa que uno de los mejores remates que habían visto de el nivel de Hacienda. De Hacienda, totalmente, sí. Bueno, compradores no había tantos en cantidad como en otros remates. Como en otros remates, sí. Se quedó en menos manos, pero la verdad que firme. Firme, muy firme. Sí, tal vez hoy coincidió que había muchos remates. Pero bueno, las órdenes estaban, los compradores por ahí se dividen y bueno, te dejan las órdenes, pero no, yo creo que la gente se fue muy conforme. Además, habiendo tanto remate, te acompañaron colegas. Sí, ¿no? Sí, la verdad que fue una satisfacción. Yo te lo dije en el almuerzo, para mí que estuviera Duartero, para mí, como te lo dije a vos, y eran dos tipos que marcaban lo que eran los remates de feria, como Carlito, Juan Carlos García y el negro Duartero, ¿no? Para mí fue una satisfacción y se lo dije personalmente. Me dio un placer que nos acompañara. Bueno, la verdad que para felicitarlo, ¿no? Incluso las vacas, que son vacas ya muy usadas, se vendieron bien. Sí, sí. De los valores normales, ¿no? No, yo sinceramente, cuando estábamos hablando con el remitente, no teníamos... ¿Viste que no se iban a poder vender? No se iban a poder vender esos valores. Teníamos una idea de valores, pero no, nos sorprendió. La vaca Pampa de Izaguirre es una vaca que muy realmente... Muy característica, muy buena clase también. Pero no, gracias a Dios salió y en buenos valores. Bueno, así que ahora el próximo remate, el martes 21 de abril. Martes 21 de abril, así que bueno, ya la gente va a estar con la hacienda vacunada y ya con, esperemos que llueva, ¿no es cierto? ¿Complicó algo la vacunación para este remate? No, ya para este no, porque ya teníamos casi 30 días de haber empezado la vacunación, 26 días, la gente que tiene que vender y bueno, ha apretado los campos, ha salido a vacunar y bueno, pero no complicó, en este sentido no complicó, la gente se va adaptando ya que tiene que sacar la zafra del ternero por una cuestión económica o por una cuestión de campo, la gente va haciendo las cosas bien, ¿no? Tal vez si lloviera cambiaría un poquito la cosa, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que cambiaría para todo, ¿no es cierto? Sí. Está muy seco, acá no ha caído bueno, prácticamente... Bueno, está seco en el oeste también, que es donde se va la hacienda. Sí, el oeste, por eso mismo que por ahí los compradores están un poco reticentes a llevarlo, porque realmente... No llueve allá tampoco, pero bueno, esperemos que este también cambie para bien. Y bueno, para el próximo remate aparecerán más terneros todavía, seguramente. Bueno, Dios quiere, la Virgen, Dios quiera que, que aparezcan. Ya la perspectiva la tenemos. Sí, ya una base, gracias a Dios, claro. La gente nos acompaña, bueno, los compradores también, que eso es importante, ¿no es cierto? Porque se ven que uno trabaja también no solamente en juntar la hacienda, sino en esmerarse para traer la gente que compradora. Bueno, acá en Olavarría, en el partido de Olavarría, la zafra empieza un poquito más tarde que por ahí en otros lugares, ¿no? Sí, eso es lo que yo creo que van a hacer en marzo, abril, mayo, ya mayo, junio también va a haber, la gente va a ir regulando también, ¿no? Pero la zafra se está demorando, sí, yo pensé que iba a estar antes, pero me estaba diciendo gente ya que para abril y mayo también, man. Así que bueno, esperemos tener buenos remates. Gracias, Guillermo. No, gracias a vos, Hugo, por venir y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, gracias.